Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Señor, muy buenas tardes, queridos amigos. La música nos indica que comenzamos un nuevo programa de Club 60 aquí, como todos los martes, en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Así que, como todos los martes, a partir de la hora 16, estamos acá, quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción y en la operación técnica, todo como todos los martes, el señor Damián Espadea. Buenas tardes, don Damián, ¿cómo está usted? ¿Dispuesto? Sí, señor, ya tiene los dedos ablandados para el teclado. Toca las teclas como hacía Troilo con la zurda, hacía el milagro, ¿no? Así que, bueno, amigos, con todas las ganas y todo el amor que puede poner uno cuando hay música de por medio, bueno, siempre uno dice que a veces lo que hace a veces es recordar, y cuando escuchás una música, sentís, tenés sensaciones. Pero también sabes qué es, también es la que te hace recordar cosas también de mucho tiempo atrás que quizás olvidaste. Y aparece ese tema, esa música, ese intérprete que te hace recordar algún momento y que generalmente tratamos de recordar siempre los momentos felices o los momentos lindos. Así que tiene también un efecto también que nos despierta del bien del fondo de la memoria del corazón. Salen a veces las notas que nos hacen justamente volver a vivir algún buen momento, alguna buena época, hasta inclusive los instantes que uno por ahí vivió alguna circunstancia. Así que bueno, también con la intención de que eso sirva, como decía una ilustre colega de muchos años de experiencia en la conducción radial y televisiva, decía que la música también se sirve para acariciar de vez en cuando el alma. Así que justamente la intención es esa, pasar un buen momento con la música de un momento que en algún momento existió también en nuestra vida. Toda esa música de los 60, 70 y 80 está disponible para que podamos tratar de hacer un paseo en el tiempo a través de la música. Por eso vamos a comenzar ya con el primer tema, que es del señor Ray Conniff, nada menos, señor Ray Conniff, músico y compositor, director de orquesta. Tocaba el trombón en las orquestas y es una de las orquestas, en realidad fue una de las orquestas más populares del mundo. Amante y productor de la música latina, también se dedicó a grabar muchos temas con ese aire y sabor latino que le sabía dar él a través de los arreglos que hacía con la música. Así que vamos con un tema que justamente creo que fue también música de una película, si mal no recuerdo, que creo que estaba en la película El Padrino, en una circunstancia. Así que More es el título, o más. Así que vamos en la orquesta de Ray Conniff. El tema justamente Más o More, ese es el título en inglés. Vamos, ya empezamos. Club 60. Oh, Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí señor, Beatles, nada menos que Beatles. Y el tema, aquí, allá y en todas partes. www.fmradiobox.com. El tema, el grupo Crowded House, No sueñes, que se acabó. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, y nada menos que ahora el grupo musical de rock estadounidense, ellos, muy popular en su país y en parte de Europa. No tuvo mucha difusión en Latinoamérica. Posiblemente la empresa discográfica por ahí no tenía o no tiene mucha presencia en este país, porque de esa empresa discográfica no vi mucha producción acá en Argentina, ni de lo más popular, ¿no? Bien, bueno, mientras tanto, como les decía, ese grupo de rock estadounidense, muy popular ya en su país y en Europa, con poca difusión en Latinoamérica, pero vamos a escuchar un lindo tema. Tienen muy buenos temas, ellos se divierten haciendo música, realmente la pasa muy bien, es un grupo bastante importante. Dr. Hook es el título de esta agrupación musical, y el tema, Mejor Amor la Próxima Vez. I'm your friend, you can talk to me. I read your face, I see misery. Cause the one you love has left. Don't start believing that you're gonna die. Just pick your heart up on the floor and try again. You'll find better love next time, baby. Nuestro WhatsApp 11-6400-7047. una de las grandes leyendas de la música country y romántica, recientemente desaparecido lamentablemente, pero ha dejado todo un historial de buena música country. Ha actuado y ha cantado con muchas estrellas de la música country y sigue estando presente entre nosotros, aquellos que nos gusta la música country. Justamente él es uno de los grandes representantes. Me refiero al señor Kenny Rogers. Y este tema, un tema también, un clásico también, porque también llevó dándole una esencia especial a su estilo de música. Temas muy populares y reconocidos por grandes estrellas del mundo y en el tiempo. El tema que nos hizo en este momento, que vamos a disfrutar, Solo Tengo Ojos Para Ti. I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden, but they all disappear from Club 60, obviamente por la Vox. Sí, señor. Nada menos que Engelbert Humperdinck y Bienvenida a mi mundo. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess. Still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to my world. I'll be waiting here with my arms unfurled, waiting just for you. So welcome to my for you. So welcome to my world, waiting just for you. So welcome to my world. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, acá me detengo particularmente porque para mí un gran artista, un hombre que se ha preparado para hacer lo que hace y lo hace bien, y que un tenor y con preparación, lo preparó nada menos que el señor D'Argento, un gran profesor que terminó en la Scala de Milán, así que no es cualquier cosa el profe. Y tampoco cualquiera de los alumnos que podía estar. Un hombre de una carrera interesante, multiinstrumental, maneja varios instrumentos con mucha solidez. Y bueno, un amigo de toda la vida, aparte. Hemos hecho algunas cosas juntos, hemos formado mi primer conjunto, él me integró al grupo de él, necesitaba percusionista, un baterista. Y percusionista también, y bueno, me llamó y formamos un grupo maravilloso acá de Quilmes, el nacido en Quilmes, hincha de Quilmes, un excelente, un tipazo, un señor en toda la plenitud de esa palabra, y ahora está incursionando siempre en la música, un hombre que ama toda la música en todos sus estilos, compositor también, ha hecho música romántica, ha hecho tangos también. Y sé que ha hecho también alguna buena música que la guarda para su propio, tesoro. Estamos hablando del quilmeño él, Mauricio Rinaldi, y un tema también, un hombre todos de ascendencia italiana, somos todos más o menos hijos o nacidos en Italia, y también adoramos todavía a nuestra madre patria. Y bien, justamente él ha hecho entonces este tema también, cosa que lo quiero compartir con ustedes, amigos. El tema, un clásico, lo ha hecho el señor Nicola Di Bari. Y hay otro más que yo no lo tengo presente, pero ya lo vamos a hacer. Bueno, el tema, lo que importa es el tema. Y Journey del Arco Baleno, los días del arco iris. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accesi di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine le amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora sul raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura, in questa tua corsa incontro l'amore, ti lascia alle spalle il tempo migliore. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. Radio Vox, comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor, el grupo sueco ABBA, de música pop, cuyo nombre es la letra inicial de cada uno de sus integrantes, formado ya por 1972, que logró una fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión allá por el 74. Y bueno, a partir de ahí empezaron los éxitos en toda Europa y después a nivel internacional. Bueno, vamos a escuchar entonces del grupo sueco ABBA, Rock and Roll Band. I could see the look she gave me. Oh, oh yeah. And there was

Sí, señor, los hermanos Carpenter, la Karen y Richard Carpenter, que el dúo musical, vocal de música pop, bueno, todos los conocemos, música suave, duraron del 68 hasta el 83. Bueno, después sabemos el fin por el trágico de Karen, con la bendita esa adicción, la adelgazar de una manera terrible. Bien, estamos hablando de música, vamos a dejar toda la crónica esa para otro momento. Carpenter, esos buenos y viejos sueños. Qué lindo tema. Called it self-deceiving, but my heart helped me hold the memory. As I walk through the world I find around me, something new yet familiar's in the air. I feel it everywhere, like a child's eyes on a Christmas night. I'm looking at you now, finding answers to my prayers. It's a new day for those good old dreams. One by one it seems they're coming true. But what a change of scene. No more dark horizons, only blue. It's a new day for those good old dreams. All my life I dreamed of loving you. You're a spark of a long forgotten fire. You're a touch of a slowly growing wind. You're a taste of the ever-changing seasons, telling me there are some things that don't end. We have left all the darkness far behind us, behind all those hopes that we held along the way. Have made it to this day, like an old love song, oh, much too long. You hear it once again, and it carries you away. It's a new day for those good old dreams. One by one it seems they're coming true. Stage, but what a change of scene. No more dark horizons, only blue. It's a new day for those good old dreams. All my life I dreamed of you. I dreamed of you. It's a new day for those good old dreams. And it's all because of you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y si el sonido ya nos dice que escriben, sí señor, y se pregunta quién parará la lluvia, más o menos como nos pasó a nosotros, querido amigo, en estos días. Ahora vienen los días buenos, aprovecharlos. Bien, Creedence, ¿quién parará la lluvia? Sí, ya mientras escuchamos esta hermosa música, le recordamos Vixen, estudio gráfico Vixen, Vixen Calco, que te da todas las herramientas de difusión, de publicidad masiva, todas las herramientas las tenés ahí en todo lo que es gráfica, como por ejemplo calcomanías, sticker, ploteo de corte, vinilos impresos, lonas impresas, banners. Decoración en general para las heladeras, las puertas, las ventanas, los negocios, las paredes, vidrieras, esmerilados también, microperforados también, son esas que se utilizan mucho para ver hacia afuera, pero no ves a nada hacia adentro. También tenés para remeras impresas con el texto y el logo que vos quieras, el color que vos quieras. Lo mismo pasa con las gorras. Gráfica vehicular, toda la gráfica vehicular imaginable la tenés ahí. Folletos, te hacen la colocación también. Y está el instalar cuando el folleto, vos querés poner un logo en una, o un texto en un camión, en el auto, en la camioneta, en lo que fuere, que de tránsito vehicular, te lo instalan también, te lo colocan también si vos querés. Folletas, tarjetas personales, postales, impresión 3D, llaveros 3D, prototipos y diseño gráfico, el que vos quieras, gente capacitada para hacer todo eso. Y lo más importante, la actitud para resolverte el problema con el menor costo posible, adecuándose a tu presupuesto y al mismo tiempo tratando de que sea lo más efectivo posible para que vos estés contento y no solo vuelvas, sino que también recomiendes a Vixen Estudio Gráfico. Dicho esto, podés consultar o pedir un representante, que son los mismos propietarios, los mismos dueños, te van a ver, y hay algún amigo también que está trabajando con ellos. Tenés el 11 35 56 40 57. Repetimos el teléfono: 11 35 56 40 57. Y tenés Instagram, Vixen Calcos, donde hay, como siempre decimos todos los martes, tenés para ver algunos trabajos realizados, para que veas la calidad y la variedad de todos sus trabajos. Así que bueno, amigos, eso fue Vixen Calcos y sigue siéndolo. Y seguimos a presupuesto, obviamente, y asesoramiento, eso con toda la onda, y con la mejor profesionalismo. Hay gente toda preparada que ha estudiado, no hay aventurero acá. Bien, seguimos entonces con la música, queridos amigos. Un señor, Barton Cummings, creo que es entonces en este señor. Y el señor Barton Cummings es músico, compositor, canadiense, el de reconocido por haber sido el... Mira, en realidad fue más reconocido por ser el teclista y cantante original del grupo Guess Who. Así que su periodo de actividad fue y fama ocurrió entre el 52, 53 hasta el 65. Dire Straits, no, esto para mí estuvo en Who. Ah, el que viene ahora de Straits. Ah, bueno, siempre veo, vea que le digo que siempre me salva a último momento el amigo Damián, perdón, que dame un kilo, mejor que... Bueno, Dire Straits, sí, va con Dire Straits, el líder y formador de ese gran grupo que supo ser Dire Straits, con Mark Knopfler, un virtuoso de la guitarra, uno de los cuatro maestros que existe en el mundo con el dominio total del sonido de la guitarra. Este otro era Chet Atkins y después los otros dos, no me recuerdo, pero los que no... Eric Clapton, sí, justamente es el que estamos hablando, es el líder y formador del grupo, y líder, ¿no? Y el creador del grupo Creedence, Dire Straits. Así que el tema, dos jóvenes amantes. We've got some Mel Collins join us on the saxophone. So, yeah, here's it from the EP too. Okay, just follow us, lads, here we go. We'll be right back.

Ahora sí, perdóneme amigos, pero ahora sí vamos con ese sonido. Nadie menos que y nada menos que el señor Barton Cummings, músico, compositor canadiense, como decía, fue. Claro, Damián me decía que estaba venía a Dire Straits y yo le discutía que era tecladista de Who. Así que, pero en realidad es este. Así que bueno, terminamos la pava. Van a disculpar, viejo, pero los años no. Bueno, el Falco no le pidas a un Falco más que camine, en otra cosa no le pida. Barton Cummings, Revelation, es el tema. Club 60. My friend Billy, he was acting kind of silly by the seashore. He started goofing, counting all the grains of sand. About 1,030, he was getting kind of dirty and he looked at himself. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y Jimmy O'Neill, una cantante, bueno, esto me lo pidieron en particular, es una cantante contemporánea, pero hace un tema que es un clásico hecho por Eric Carmen. Así que lo vamos a pasar porque es un pedido muy especial, pidiendo Jamie, es una chica, Jamie O'Neill. Todo por mí mismo, All by Myself, es el tema recontra conocido en la voz de Eric Carmen, su compositor. Pero bueno, vamos a hacer una presión, pues ha sido escucha de la radio y aparte, obviamente, del programa. Bien, lo escuchamos. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, don't wanna be. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Oh, by myself.

60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. El grupo Jigsaw, quiere decir rompecabezas, fue un grupo de música pop desde el 66 hasta el 78, con composiciones, un tipo de gente del Reino Unido, con bastante aceptación. Así que no hizo muchos temas, pero realmente bastante buenos. Vamos a escuchar uno de sus más conocidas creaciones, y que es ¿Quién cree que eres? Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Un tema de David Soul, justamente, ¿se acuerdan de Starkey Hutch? Lamentablemente hace un par de meses falleció también, cuando terminamos de hablar, pero David Soul no está más conocido. David Soul, aquel de esa exitosa serie, Starkey Hutch, el rubio, ha hecho una buena producción. Acá llegó muy poquito, acá se conocieron dos temas, Lady Silver, y otro tema, No te rindas por nosotros, una cosa así. Después, estos son temas que por acá no llegaron, pero los vamos a disfrutar igual, siempre van a estar en Club 60 y en la FM Box 102.9. Puedes volar conmigo es el título y lo canta David Soul. A little longer. splendor from the sun, and your clothes are nearer Paris than LA. And you talk as though nobody ever saw the world before, and how the things that you need now are far away. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, ¿quién no va a ser el petizo de anteojo? ¿Qué te puedo decir? Ahí está la voz. Sí, señor. Elton John. Sí, señor. Artista musical, cantautor, pianista. Exitoso en la historia musical. 300 millones de discos vendidos. En toda, nacido en el Reino Unido. Así que, bueno. ¿Qué podemos escuchar? Nada menos que un temazo. Adiós, Camino Amarillo de Ladrillo. Mira, parece que fuera. Está bueno. Está bueno. Está bueno. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know. Sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. So goodbye, yellow, blue, road. Where the dogs are.

morena baila que tú no bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena baila que tú no bailas como ninguna. Club 60, obviamente por la Vox. Sí, señor. ¿Qué tema? Pero grande, del año 50 y pico, los plateros. Este señor que canta y toca el piano, siempre le dije el loco del piano, Jerry Lee Lewis, cantante, compositor, pianista estadounidense, considerado, un tipo del pionero del rock and roll y uno de los cantantes y pianistas más importantes e influyentes del siglo XX, dicho por los propios músicos con los cuales ha tocado, porque era el embajador del rock and roll en Europa también, era un hombre que era muy solicitado, muy querido. Bueno, de Jerry Lewis tiene una larguísima trayectoria como pianista y compositor, y justamente en este momento se da el lujo, porque es un lujo, pero también escucharlo, con un tema que lo hizo famoso Tony Williams con los plateros allá por el año 54-55. Only You, Jerry Lee Lewis, Club 60, FM Box 102.9. Only you can make this old world seem right. Only you, baby, you seem to make all the darkness bright. Only you and you alone thrill me like you do. Fill old Jerry's heart with love, for only you. You could very well be Jerry's destiny. Cause when you hold to my hand, I understand the magic that you do. You're just my dream come true, my one and only you. Es nuestro WhatsApp 11-6400-7047. Sí, señor, uno de los grandes también de la música internacional, quien si no es Frank Sinatra, quien si no. Y déjame intentarlo nuevamente. Un hermoso tema. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let

60, todos los martes de 16 a 18 horas. You're fantastic. Bien, un buen tema. Un señor llamado Tony Joe White, perdón, cantante, compositor estadounidense, también arrancó ya por el 68 hasta el 2018. Era justo, porque me acuerdo precisamente por eso. Muy conocido por su tema Pork Salad Ain't. Usted, acá este tema acá en Argentina fue el que más pegó de todo la, de toda su producción musical allá por el 69, Pork Salad Ain't. Acordate porque lo vamos a pasar también, más de una vez lo hemos pasado. Compuso temas para muchos artistas. En realidad él después se dedicó, bueno, a Tina Turner le componía todo, por ejemplo, que te den, y a otras estrellas, así que se dedicó más luego a la producción musical y a la composición para otros artistas. Pero Tony White también ha hecho también mucha música. Música, alguna música de película también. Vamos a escuchar de este muchacho, Love Me AMD. Park, waiting for you. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, muchas gracias, señor Cristaldo. Qué gusto saber que de la docta nos están escuchando. Espero, bueno, me decís que te gusta. Bueno, lo siento mucho, pero hay cosas peores. Bueno, no, muchas gracias. Y vos sabés que yo tuve la oportunidad de, durante muchos años, de viajar a Córdoba. Teníamos una delegación, una representación de juzgue comercial ahí en Córdoba, en la calle Santa Rosa y La Cañada, ahí por ahí, a una cuadra. Es que es del otro lado, que he cambiado de nombre, creo. Así que, bueno, de Córdoba tengo los mejores recuerdos, porque tengo también muchos amigos de Córdoba, y gente que inolvidable. Y mirá, y te voy a decir una cosa más. Ahí fue donde yo compré un long play que no lo conseguí en ningún lado, de un tipo que lo conocí en Mar del Plata, que se llama justamente Javier Vargas, que era resultó ser uno de los grandes guitarristas, se fue a Estados Unidos, un éxito total. Y me compré el long play de él también, el Vargas Blues Band, ahí justamente, ahí en la calle, creo que en la calle General Paz. Así que realmente tengo el mejor los recuerdos de Córdoba. Te mando un cariño grande, un abrazo grandote. Y bueno, un gustazo saber que se escucha también la radio. Es una radio exclusivamente dedicada a la música, todas las músicas que vos te puedes imaginar, contemporánea, la tenés acá también. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Un saludo cordial a Córdoba, y siempre hay unos amigos ahí, donde íbamos a comer también a Mamma Mía, íbamos a varios lugares donde también se comía, y los lomitos de UFO, inolvidable también. No sé si está todavía, porque hace una punta de años que no ando por Córdoba. Tuve hace, no sé, hará unos 5 o 6 años atrás, y en lo de Beto, ¿no? La parrilla de Beto. Así que bueno, siempre un gustazo. Bueno, hasta cualquier momento, Cristaldo. Un abrazo grandote de acá de Quilmes. Seguimos entonces con la música, y contento de escuchar que siempre hay algún amigo de allá. Vamos a entonces, ahora dígame usted por dónde habíamos quedado, porque yo ya me mareé, ¿vio? La fama me marea. Nicola Di Bari lo tenemos. Beatles. Te necesito. Beatles, entonces. I need you. Te necesito. Te extraño, una cosa así. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. need you. I need you. I need you. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Well, knocked out of my breath since I fell for you. Now I've come down with the heartbreak blues. Love, love me. Take a doctor with a special degree. I need a love doctor. Need a love MD. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Travis Street, un gran músico country, recontra conocido, de una gran historia como guitarrista y compositor. El tema, aquí tienes un quarter. El quarter en realidad se le llama en Estados Unidos a los 25 centavos de dólar. Generalmente los peajes costaban un quarter. Entonces, en donde vos pagás, tenés que tener una moneda de 25 centavos para pagar el peaje. Entonces, vaya a saber ahí, le da un quarter, 25 guitarras con una propina, ¿no? Una cosa así como, a veces se da como un desprecio, ¿no? Más o menos eso es lo que quiere Don Travis comentar eso. Vamos a escucharlo al Don Travis Street, un gran tipo. And you say you'd be happy if you could just come back home. Well, here's a quarter, call someone who cares. Call someone who'll listen and might give a damn. Maybe one of your

hand. Hey, little playgirl, you're back again. Now I must say, girl, you've had your chance. Hey, little playgirl, find a new romance. It seemed like yesterday when you were here, and when your love was so true. You say you're back to stay, but I don't want you, dear. Go out and find someone new. FMRadiobox.com. Once you were my girl, you didn't play fair. You didn't try, girl, I guess you didn't care. So bye-bye, girl, you've had your chance. Hey, little playgirl, find a new romance. Club 60, obviamente, por La Vox. Muy bien, bueno, como siempre, Tony Bennett nos está deseando una buena vida. Gracias por estar los que están ahí y nos escucharon. Esperemos que haya sido del gusto y del agrado de ustedes. Esa fue la intención de Damián y mío, de que pasaron una buena tarde. Será hasta el próximo martes, si el barbudo así lo desea. Y nos reencontramos a la hora 16 aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. También hasta Córdoba llegamos. Un abrazo a los cordobeses. Chau, chau. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.